llorando a este pobre corazón que anda buscando cariño, a este tonto corazón inocente como un niño. Romántica, soñadora, también aventurera, en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que el amor te da la vida y también te la quita. Pobre corazón, inocente como un niño. Romántica, soñadora, también aventurera, en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar.